Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidoas a este programa de radio. Hoy, 4 de abril, sábado, estamos transmitiendo desde diversas partes de este planeta. Precisamente lo que nos convoca hoy es a hacer este programa de radio, pues un tanto una prueba, un pilotito. El pretexto con el cual nos estamos juntando es esta situación actual mundial que hay de la pandemia. Y decidimos llamarlo por ahora Lazos Punks, y no sabemos bien qué tanto va a prosperar este proyecto, pero por lo menos este primer programa y estas primeras opiniones van a ver luz. Estamos aquí con varios compañeros que se van a ir presentando. Bueno, primeramente yo aprovecho que tengo la palabra. Yo soy Pirra. A lo mejor ya me han oído algunos y algunas personas en el programa La Furia Radio, entre otros proyectos. Y pues ahorita estamos aquí, ¿no? En este nuevo proyecto. A ver qué tal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Antes que nada, quisiera agradecer a los compas por esta iniciativa y por tomarme en cuenta. Yo soy Manuel Vázquez, mejor conocido como Chiquis. Soy del estado de Guerrero, particularmente de Acapulco. Y actualmente estoy trabajando en un proyecto que se llama Algarada Radio. Bueno, Proyecto Algarada, que se desprende un proyecto radial por internet, también llamado Algarada Radio. También estamos colaborando con unos compas que tienen como una casa semi ocupada, en donde tienen diversos proyectos de afinidad punk, o entre uno de ellos tienen un dojo en donde practican diversas artes marciales. Y aquí estamos, compas, qué bueno que nos están escuchando y saludos. Ahora me toca a mí, soy Chiwi y yo creo que soy el que está más lejos, estoy en Berlín, en Alemania. La idea de grabar esto pues salió de, pues somos compas nosotros, los cuatro que estamos aquí grabando esto desde hace varios años ya. Nos conocemos de varios lados, entre ellos de diáspora, cotorreamos mucho por la red social diáspora, poniendo cosas sobre punk, política y recuerdo que hasta comentando los capítulos de The Walking Dead, cuando era todavía emocionante, ahora ya cayó al menos de mi gracia ya cayó. Pues estoy contento de estar haciendo esto con ustedes. Un poco echo de menos que haya al menos alguna mujer o alguien de otro género. Me sale un poquito raro que somos solo hombres, pero bueno, así es como salió ahora y como decía Pirra, este es solo un piloto. Vamos a ver si este proyecto prospera y seguimos produciendo estas cosas que queremos compartir, que sobre todo ahorita se enfatizó por la situación en la que estamos, la pandemia del coronavirus, que es mucho de lo que vamos a hablar ahora y que es lo que nos hace que tengamos que estar en casa y creamos también un grupo de Signal para Signal es una aplicación de mensajería segura, software libre para teléfonos, donde hemos estado cotorreando, intercambiando cómo nos va por allá y de ahí salió la idea de grabar un programita de radio, ya que hemos grabado varias cosas en conjunto, al menos yo con Pirra. Y pues bueno, en eso estamos y lo estamos grabando con un software que se llama Mumble, que es precisamente para esto, para comunicarse entre grupos, para hacer reuniones. Es software libre también y pues estamos experimentando con él a ver cómo nos sale. Esperamos no tener muchos errores y pues aquí andamos. Saludos desde Berlín. Cámara, compañeros, yo soy Vampiro Punk, actualmente edito el fanzine Rabia Punk, soy mexicano, precisamente del DF, pero me encuentro actualmente viviendo aquí en San Antonio, Texas, y quiero aprovechar este espacio para agradecer a los compas por haberme invitado a formar parte de este proyecto, ¿no? Y compartir con ellos y con ustedes, pues estas experiencias, ¿no? Que nos están afectando ahorita del coronavirus y todo eso. Qué chido, mientras aquí por la presentación. Se me pasó decir, bueno, yo ahora estoy radicando en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Para los que no saben, es mi ciudad natal, muchos me conocieron entre Morelos y DF, pero ahora estoy aquí con algunos proyectos comunitarios, y pues también cabe aclarar que en este, lo que nos convoca pues a hacer este radio es conocer nuestras experiencias, cómo nos está yendo, cómo lo estamos viviendo desde nuestros puntos de vista, desde nuestros entornos, como ya dije anteriormente. De ninguna manera somos expertos y creo que no tenemos la certeza de qué está pasando más lo que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿no? Creo que es importante recalcar ese punto. El interés por grabar este programa pues es sobre todo conocer cuáles son las opiniones y los puntos de vista que hemos vivido tras este brote, ¿no? Esta contingencia sanitaria, así que es sumamente importante que opinemos y que comentemos desde nuestros entornos, nuestros espacios y compartirlos. Pues yo diría que este fue un poco el pretexto o más bien encontrar el tiempo y el espacio para grabar esto, lo de el famoso coronavirus, que de hecho ni sé bien cómo vamos a entrar en el tema o dirigirlo o qué, pero pues ya que no se habla, ahora que hablas con una persona casi no se habla de cualquier otra cosa más que eso. Pero y bueno, sí, como dice Pierre, no somos ningunos expertos, pero siempre nos gusta compartir cosas que sentimos, que pensamos, como también nos gusta escuchar las cosas que otra gente piensa o vive. Eso nos parece importante de hacer los medios, o sea, no solo ser espectadores de lo que pasa, sino también tener una voz y ser partícipes, opinar. Y pues bueno, sí, de esas han sido las razones para que nos animemos a grabar esto. Sí, claro, también aclarar, ¿no? Que no tenemos la verdad absoluta ni nada. De hecho, nadie ahorita sabe, nadie se pone de acuerdo, ¿no? En qué es lo que realmente está pasando y eso, sino simplemente pues compartir, ¿no? Nuestras experiencias de cómo estamos batallando con esta pandemia, ¿no? Desde distintas realidades. Así es, y pues bueno, también no sé ahorita cómo lo vamos a ir estructurando, así como menciona Chiwi. Y pues no sé si pasamos alguna canción, así como le hemos hecho a la vieja usanza de algunos radios en los que hemos participado, porque tenemos aquí una lista también de rolas que poner. Y bueno, también cabe mencionar que, bueno, yo he estado checando algunos medios libres, tanto en páginas web de medios libres, y los sábados se están uniendo algunas radios libres para hablar sobre esta situación en un entorno social, ¿no? En un entorno de donde hay procesos sociales, colectivos, políticos, etcétera. Y pues bueno, no sé qué opinan, podemos ir a alguna canción. ¿Vas, Chiwi? ¿Cuál es la que sigue? Pues además de la con la que empezamos, de Mono Blanco, del Mundo Se Va a Acabar, que ya ni me queda claro si hablamos mucho de ella o no, pero bueno, esa rola también yo la propuse. Es una, en sí todo ese disco me encanta, del grupo Mono Blanco, grupo de Veracruz, México, del llamado Son Jarocho, y pues el nombre viene mucho a colación con la situación con la que estamos ahora, ¿no? Y ahora pues escogimos varias rolas con la misma temática y nos vamos con otro clásico de muy muy muy diferente al Son Jarocho, los míticos Náusea con su rola Extinction, que pues no hace falta mucho más que decir, ¿no? Sino simplemente disfrutarla y a ver si no estamos en esa situación ahora. Saludos. Bueno, gracias por darme la palabra, compas. Sí, precisamente hablando sobre la situación actual de la contingencia sanitaria y de esta cuarentena, el estado de Guerrero y particularmente en Acapulco, hubo un poquito de resistencia, principalmente por los trabajadores que están en la playa. Pues, bueno, Acapulco por ser un puerto turístico y el mayor ingreso económico, la actividad. De la actividad económica más realizada es la cuestión que entra por parte del turismo. Hubo cierto descontento porque cuando se empezó a dar la noticia de que se iban a cerrar las playas, se iban a cerrar parques, se iban a cerrar centros comerciales, precisamente afectó a las familias que reciben ingresos por esta vía. Y el primer sector que se fue afectado, que incluso se cerraron calles, fue el sector de los trabajadores playeros, que se le llaman acá, que son las personas que prestan sus servicios en las playas. He notado que el puerto de Acapulco no ha seguido los lineamientos o las recomendaciones que hace el gobierno federal. ¿Por qué lo digo? Porque estamos supuestamente en cuarentena y todavía sigue la cuestión de la vida nocturna. Hace 2, 3 días hay bares que no han cerrado. Hay lugares en donde no acatan esas recomendaciones y siguen pues violando la cuestión de la responsabilidad en torno al cuidado del virus. Ah, chido, yo tengo una pregunta, chiquis. Oye, bueno, en los noticieros que he estado viendo y así, vi que creció mucho el turismo en estas 2 semanas, o sea, turismo local a Acapulco, de que gente que se lo agarró de como de vacaciones, y no sé por qué solamente decidieron Acapulco, pero hubo un montón de turismo ahí, turismo local, digamos. ¿Es cierto eso o es algo que nos están otra vez engañando las televisoras y los noticieros? Sí, Pirra, al principio fíjate que hubo mucha mucha resistencia, al igual que todo, ¿no? Mucha gente asistía a la playa. De hecho, ayer precisamente empezaron a militarizar, por decirlo de esta manera, la playa, ¿no? La bahía principal, que es la bahía de Santa Lucía, en donde empiezan a poner retenes de los marinos y convencen de buena manera a las personas que van pues a la playa a sus actividades de recreación. Pero en un principio, de hecho, muchos comercios tardaron y eso dio pie a que la gente hiciera su vida social, fuera a gimnasios, asistiera a plazas comerciales, fuera a la playa. Como que no hubo la importancia, no hubo la cuestión de que igual la gente no creía tanto, pero hoy en día sí está medio. Pues creo que ya me toca a mí. Tal vez después vengan más preguntas para mí o para Chiquis o para los demás. Estamos viendo cómo coordinarnos con este software a distancia sin interrumpirnos. Y pues como decía antes, yo estoy medio del otro lado del mundo, en Berlín, en Alemania. Primero, cuando yo vi las noticias de que empezaba esto en China, creo que soy un poco paranoico y también me gusta ser apocalíptico y pensar lo peor, un poco pesimista. Y yo ya pensaba que eso se iba a poner algo grande y ya me imaginaba un mundo como el de The Walking Dead. Lo comenté con alguna gente y me dijeron, no, no, no, eso es algo muy pequeño y va a pasar pronto, ni es tan grave. Hay otras gripas o influencias que tienen mucho más índice de mortalidad que esto. Eso no va a ser nada grave y pues vean en la situación en la que estamos ahora. Entonces comentaba eso de que después de China, Europa fue el lugar donde hubo más, pues donde estaba más grave la situación con esto, más gente infectada y más gente muriendo. Pero ahorita que yo creo que ya le está ganando Estados Unidos, Nueva York. Y pues de por muchos lados se menciona que si ahorita está grave eso en Europa y Estados Unidos y lo estuvo en China, ¿cómo va a ser cuando llegue directo a África o a Latinoamérica? Como mencionaba Chiquis, que mucha gente no quiso acatarlo porque trabajan en la playa y Supongo que viven del día al día, no, no es que tienen un salario mensual garantizado ni ninguna prestación ni ningún apoyo gubernamental, o sea, tienen que estar en la calle trabajando o si no tienen comida en la mesa, pues es una situación diferente acá en Europa o en algunos lugares de Estados Unidos o para alguna gente en Estados Unidos. Y pues aquí lo que más se notó es que, por ejemplo, se volvió un escándalo lo del papel de baño, que era tan difícil conseguir papel de baño. Ibas a los supermercados y estaba vacío, sobre todo lo del papel de baño, aunque también otras cosas. Yo me percaté como de cosas que puedes tener en tu casa que no son perecederas tan fácilmente como pasta, arroz, frijoles, harina para hacer pan, etcétera. Todas esas cosas estaban desapareciendo rapidísimo, rapidísimo de los supermercados. En cambio, antes era difícil encontrar pan fresco, tal vez, o verduras o frutas, y ahora a esas cosas casi no se le estaba haciendo caso. Se les hacía más caso a las otras cosas, a las que podías almacenar, porque creo que mucha gente ya estaba pensando lo peor y querían estar preparados para estar en cuarentena y aguantando en su casa y teniendo comida y papel de baño sobre todo. La situación más grave, según yo sé, es o fue o ha sido en Italia, creo que más en el norte de Italia y en España. He leído mucho de Madrid, que hay muchas muertes, y también en Barcelona. Ahí incluso creo que está prohibido que la gente salga a la calle. Aquí no, no es tan grave. O bueno, a veces no queda claro y también no, no es tan estricta la vigilancia. Creo que puede salir hasta siendo dos personas o una familia, puede salir más o menos sin problemas a la calle. Aunque sí, rápidamente se cerraron aquí las escuelas, los bares, los conciertos, se cancelaron muchos conciertos, etcétera. Como grandes reuniones de gente que fueran más de, digamos, 5 personas, se cancelaron muy pronto y pues también se teme que va a ser esto un gran golpe para la economía, porque también están cerradas casi todas las tiendas, como solo están abiertos los supermercados donde hay comida y cosas de lo más básico necesario, pero otras como ropa, diversión, entretenimiento, etcétera, todo está cerrado. La gente está con un poco de paranoia, así como a mí se me hace raro ir al supermercado y todo el mundo evitando estar más cerca que 1 metro y medio o 2 metros de cada persona, así como evitando el contacto personal lo más posible y un poquito hasta con la paranoia que te meten los medios de, chale, si me acerco mucho a esa persona tal vez me va a contagiar una enfermedad mortal, entonces prefiero alejarme de esta persona. Es una situación pues bastante rara y pues bueno, yo con eso lo dejo de momento y ahorita seguimos comentando. Va que va. Vientos, sí, pues bueno, es distinta. Son distintas, ¿no? Las percepciones que se viven en cada lugar. Y bueno, particularmente, así como dices que tienes una idea quizá más apocalíptica, yo la tengo más conspiranoica, ¿sabes? Pero aún así no. Pues llega un momento en que la gente ya no sabemos en qué creer, ¿no? Si nos están diciendo la verdad, pues bueno, al inicio yo la verdad estaba yo muy escéptico, hasta que gente muy cercana a conocidos míos me empiezan a escribir desde Italia que la verdad está, la situación está, es real, ¿no? Y después, en otros puntos, como algunos compañeros y compañeras de España que están aquí en Chiapas, nos decían que sus familias no la están pasando nada bien. Entonces, pues ya vimos que es una situación real. Claro, no, no, no la creía ficticia del todo, pero ya saben, ¿no? Se utiliza mucho el terror para poder controlar a la población, mucho la incertidumbre y el temor a la seguridad en cualquier aspecto y sobre todo el de la salud, para que en ese punto estamos muy vulnerables para poder, digamos, controlar en ciertos modos, como esta medida de que nos quedemos en casa, muchas veces se puede ver como una medida de controlar. Yo veía gente que cuestionaba, ¿por qué quieres que me quede en mi casa? Es para que no vea lo que está pasando, aunque pues el trasfondo que hay pues es también para que no se propague más el virus, el contagio, pues. Entonces, esa desconfianza que hay ya ante el sistema, ante el gobierno, hace también que no sepamos realmente qué está pasando hasta que vemos que ya gente cercana se está viendo afectada, ¿no? Y pues mismo lo vemos aquí en Latinoamérica, cómo han implantado esta cuestión de los toques de queda. Hay algunos videos, yo vi como tres, me parece que uno en Colombia y dos en Perú, en que la persona está en la calle, lo detienen porque está fuera del toque de queda, está en la calle y se puede propagar el virus, y más allá de simplemente arrestarlo o detenerlo, le pegan cuando la persona estaba pacífica totalmente. O el clásico video de la señora que está en Perú, me parece que fue, que está sacando una bolsa de basura y llegan unas patrullas y la suben con jaloneos, empujones y con toda la mala onda posible. Ese tipo de todo el toque de quedas es una medida muy fascista, que es un control muy fuerte por parte del gobierno, y obviamente ya no sabes qué está pasando. También, bueno, hemos visto que pues esta pandemia ha pegado incluso a la economía, ¿no? Entonces, puede ser que no sea algo tan controlado, puesto que está pegando al capitalismo mismo. Aunque un amigo me contó que no lo veía tan así, de hecho me recomendó un libro que ya se me olvidó, le voy a tener que preguntar para tener una opinión más amplia de esto. Y bueno, aquí en Chiapas la gran preocupación que hay, y bueno, creo que en México y en Latinoamérica, es el pobre sistema de salud que hay, obviamente. Decimos, no manches, si esta enfermedad llega a las comunidades va a ser un gran problema. Incluso también si se colapsa el sistema, y aquí también para las comunidades son caminos muy retirados donde no hay ni un hospital. Tardas 3 horas en llegar a una comunidad y en dado caso de una urgencia es algo muy difícil. Incluso por eso las comunidades zapatistas, autónomas zapatistas, cerraron los caracoles para que mientras esto pase no entre ni salga nadie. Ahí estén tomando sus medidas precautorias y sanitarias, y también no sean portadores del virus, ¿no? Porque muchos bajan a la ciudad o suben a las ciudades a trabajar y regresan a sus comunidades. Entonces hubo un cierre también para los observadores de derechos humanos extranjeros, para que no estén llegando ahorita de otros lados a que se pueda propagar este virus. No, obviamente no solo a extranjeros, sino a todos los que no son parte de las comunidades. Cité extranjeros porque extranjeros y extranjeras porque los observadores de derechos humanos en su mayoría son extranjeros y extranjeras. Hasta aquí mi aporte. Una pregunta, Pirra. San Cristóbal, de forma similar que Acapulco, son ciudades muy turísticas. ¿Cómo se ha visto el cambio en la calle, digamos así? ¿Sigue viendo el mismo movimiento, no? ¿Cerraron los bares? ¿Qué cambió? Sí, se ve de hecho un cambio. Bueno, en esta semana ya se ve un cambio más marcado. Las primeras semanas desde que se decretó el famoso quédate en casa. Desde esa vez, no cerraron muchos lugares, de hecho veías muchos bares abiertos, etcétera. Fueron cerrando algunos y yo no había pasado por el centro y mucha gente decía, ah, ya se ve menos gente, pero yo veía absolutamente igual, ¿no? Extranjeros también hay un montón. Ahorita ya se ve en menos proporción, pero curiosamente la gente que más se ve en el centro, pues sí son extranjeros y turistas, ¿no? Tú, al ser un lugar pequeño, llegas a ver, a reconocer un poco a la gente que de otros lados, de otros países que viven aquí, y tú ves cuando identificas cuando son turistas. Se ve mucho turista, hay muchos lugares cerrados. O sea, estos turistas han estado en los pocos hostales y restaurantes que están abiertos. Y lo que sí es curioso es que, por ejemplo, en el mercado, si pasas por el mercado, luce como si nada sucediera, ¿no? Yo entiendo pues, porque es gente que vive al día y pues tiene que ir a trabajar. Ahí el flujo de gente es igual como cuando no estaba este decreto. Obviamente yo ahí voy y compro, no sé si es exponerme mucho, como les digo, creo la mitad y mitad, pero hay cosas que no puedo evitar, como ir a comprar mis verduras y mi fruta ahí, y pues yo veo normal, la gente no le preocupa, entre eso, que entre que ya no saben qué es cierto y qué no, entre que hay cierta desconfianza y entre que pues no queda de otra. Pues sí, aquí en San Antonio, Texas, la situación no está tan extrema como, por ejemplo, en Nueva York o en California, que ya hay hasta militares en las calles. De hecho, puedo decir que mucha gente ha hecho caso omiso de las recomendaciones dadas, ¿no? Sí, los supermercados están cerrando todos a las 8 de la noche, los productos básicos como papel de baño, agua, están limitados a solamente dos por persona. Han cerrado los restaurantes, están prácticamente cerrados, solamente se toman pues para órdenes y eso, ¿no? Y de hecho hasta se puede decir que la gente aquí en San Antonio, al menos desde mi punto personal de vista, siento que están haciendo caso omiso, como que no se lo están tomando muy en serio. No, incluso hasta los punks estaban Chicas, encabronados. dispus DQ Hable Vampiro si presenta la conchin. Ya estuve una interrupción ahí con un. Escuché algo ahí. Sí, aquí hasta los punkies estaban encabronados, inventando madres, eso porque se suspendió el concierto de Subhumans, que iba a ser en abril precisamente. Y sí, precisamente por lo mismo, también aquí se intentó poner un toque de queda, que la gente no obedeció y terminaron quitándolo y pues no, prácticamente aquí la gente sigue comprando, siguen saliendo y como si nada pasara. Está, precisamente yo pienso que por las, como se miente mucho en los medios de desinformación tradicionales y eso, y también por otra parte, muchas de esas personas van con los conspiranoicos, ¿no? Y ellos son los que están ahí con que hay personas que incluso creen que es pura mentira del virus, ¿no? Hasta aquí mi aporte. Yo vi una noticia que me pareció interesante, pero bueno, viniendo de lo que pasa en Estados Unidos, no me sorprende realmente mucho, y es que se están vendiendo muchas más armas ahora que normalmente, que como que la gente ya está pensando ponerse en cuarentena, pero tener sus armas ahí seguras para cualquier cosa. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, no sé si ustedes aquí, los compas presentes, saben que en California un tipo precisamente Chewy, eso no sí. inspirado por las ideas conspiranoicas de que se trata de un arma biológica y no sé qué, secuestró un camión, me parece que un tráiler, y fue y lo intentó estrellar en un hospital que precisamente Chewy, atiende causes major Habler Mas del Tema. que atiende a personas que Chicas, tienen ok. contagio. Oye, vampiro, una preguntota. Estaba viendo unos videos en YouTube. No, no YouTube, disculpen. Fue en WhatsApp, donde Están precisamente creo que en Nueva York y está dirigiendo un militar en donde está mostrando muchos cadáveres. De hecho, está mostrando cómo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen camiones repletos precisamente de cadáveres. La verdad no sé si sea una falsa noticia o cómo ves tú. No sé si has visto esos videos. No, carnal, no he visto esos videos. Sí sé que está los militares ahí, prácticamente tienen rodeado Nueva York y son bastante hostiles con las personas que no siguen los lineamientos, ¿no? Dictados por el gobernador, pero esos videos y eso no sabría decirte. A mí personalmente me parece que es un montaje, ¿no? Una como noticia falsa, pero es mi opinión. Pues ya es un tema muy muy amplio, ¿no? Y sí, yo también en un inicio pensé que esto era un choro, así como a Pirra y a mí nos tocó, estábamos viviendo juntos en una casa cuando fue lo de la gripe porcina en México en el 2009 y casi no nos lo creímos nosotros, sobre todo porque, bueno, ya como dicen ustedes, es difícil saber qué es real y qué no es real, ¿no? Y eso es un gran problema que tenemos en esta época. Pero en ese tiempo pensamos nosotros que era un completo choro del gobierno y que más bien estaban escondiendo algo. Como en México se sacan mucho eso de tipo chupacabras que inventan, como se dice, están haciendo una cortina de humo, como están haciendo ellos otra cosa por detrás y ponen algo para distraer a la gente. Entonces yo y otra gente también pensamos que ahorita con esto del coronavirus era algo así, pero parece que sí es neto, ¿no? Sí, claro, sí. Justo eso quería decir hace un rato y se me pasó con esa experiencia, ¿no? Fue en menor escala, puesto que creo que era un poco más local y también fue una semana nada más. Pero sí, como dices, estábamos muy escépticos ante eso. Yo vi, bueno, al pasar de los años y justo ahora que hay este brote, pregunté a algunos amigos y amigas, si se acordaban de ese tiempo y todo esto, y algunas personas me han dicho que sí conocieron gente, familiares de amigos, que sí llegaron a morir por influenza. En ese entonces yo estaba muy escéptico y mucho más también cuando vi un estudio que hicieron, eso fue en el 2009, cuando fue ese brote, ya tiene mucho tiempo, 11 años, un estudio que hicieron en el cual pues preguntaron, porque había muchos muertos al día. Entonces empezaron a investigar en las funerarias, en los panteones, en las morgues, etcétera, qué tanta gente había muerto en esos tiempos y todo. Las encuestas, las gráficas parecían normales. Entonces había ahí mucho escepticismo. De hecho, este grupo que hizo esta investigación, la verdad no recuerdo quién lo hizo. Pidió nombres de las personas fallecidas para realmente investigar, cosa que nunca les dieron. No digo que no hubo un brote, yo pienso que sí lo hubo, pero no a gran escala como lo dibujaron. Obviamente por intereses de control, de economía, de generar cierta plusvalía, etcétera. No sé, ciertas estrategias se manejan de detrás de estas cortinas de humo, ¿no? Sí, exactamente. Como menciona aquí mi compañero Pirra, también, ¿no? Yo también estaba bastante escéptico cuando salió la noticia, ¿no? También pensaba que se trataba de una cortina de humo porque ya iban a hacer pues algo, ¿no? Que de seguro ya, porque se dio más o menos en ese proceso en el que Estados Unidos estaba teniendo problemas con Irán, ¿no? Y te digo, así fue, ¿no? Les digo. Chewy, Pito La Palabra. Se nos está metiendo una interrupción ahí del software que luego pasa lo que uno escribe, porque también hay un chat para este programa y te lo pasa a vos. Ahí, porfa, los compas que chequen si tienen eso desactivado. Y bueno, ya un poco para ir cerrando este tema, porque pues, es un tema extensísimo y como decíamos todo el tiempo, no somos ningunos expertos. Solo queremos compartir un poco cómo nos sentimos, lo que estamos viviendo, incluso si se puede dar un par de tips sobre dónde conseguir buena información. Y lo que yo siento es que ya no sé si fue una cortina de humo o no que crearon para esconder algo, pero si lo fue o no lo fue, tal vez ahora da un poco igual. Solo tenemos que ver Sí, las creo consecuencias que que nos va los a traer interrumpa. después. Esto se iba a borrar, ¿verdad? Porque ya también aquí me hice bolas con la vocecita esa, pero sí, creo que ya la desactivé también. Sí, quiero terminar. Pues como decían eso de poner el toque de queda y reprimir a quien no lo respeta, pues es un peligro que luego se quede y que nos sigan imponiendo eso y muchas cosas más. De hecho, yo hablaba con un compa aquí que esta enfermedad le está pegando mucho más a la gente que tiene más de 60 años y aquí en Europa es un problema pagar la jubilación para mucha gente, ¿no? Como, o sea, como ustedes saben, la gente trabaja toda su vida y después se jubilan y tienen derecho a recibir dinero por su trabajo después, pero en muchos países europeos está el problema de que algunas generaciones, como ¿Escuchan, banda? en los años 80 o algo así, no tuvieron suficientes hijos, entonces no hay suficiente fuerza de trabajo ahora para sacar las jubilaciones para los ancianos. Y entonces yo veo que si se mueren 1.000 ancianos en algún país que no tiene para pagarles la jubilación, va a ser un gran algo de mucho de o sea lo pueden utilizar, ¿no? Los gobernantes, los partidos políticos, como ahorrarse ese dinero que iban a dar en jubilaciones para otra causa, que siempre están teniendo problemas porque se lo roban por otro lado, o muchas otras cosas más, ¿no? El FMI siempre dice que hay demasiada gente en el mundo, entonces esto lo pueden aprovechar para otras cosas, pero también lo importante es que lo aprovechemos nosotros, como hay demasiada información que es difícil escoger qué leer. Pero algunos de los textos que he leído y que más me interesan, más me gustan, son como, pues hay que crear una mayor solidaridad entre personas, crear más comunidad, no depender tanto de que el gobierno nos cuide, sino cuidarnos nosotros mismos, muchas cosas más, ¿no? Un texto que les compartí aquí a los compas y que salió en una página que se llama El Salto, un medio independiente de España, nos decía, no queremos volver a la normalidad porque la normalidad es el problema, como pues siempre no hay que perder de vista que ahora el mayor problema que hay en el mundo es el capitalismo y puede ser que el capitalismo trajo esto ahora, ¿no? Como pues con todo el consumo que hay, con todo el movimiento de gente por todos lados, con 1.000 cosas más. Pues el capitalismo es el mayor problema que tenemos ahora en el mundo y yo pienso que no hay que perder eso de foco y ya de ahí ver cómo nos movemos, ¿no? Y qué hacemos y qué no hacemos. Así es, quisiera comentar algo ahorita que estaba escuchando aquí a los compas, principalmente a Pirra, que tocó el tema de la gripa que fue en el 2009. Y algo similar sucedió en esta, en esta, en esta, en esta, ¿cómo se le llama? Cuarentena. Fíjese que igualmente existen diversas teorías conspiranoicas que hablan, pues, precisamente de que desatan un virus, hablando sobre lo que sucedió en 2009, que en este caso era la industria farmacéutica, en donde soltaron un virus para que ellos puedan vender la cura, ¿no? Entonces, en un principio, pues no había cierta certeza, ¿no? Igual yo también estaba muy escéptico cuando yo empecé a escuchar sobre el coronavirus que estaba en Wuhan, allá en China, pero se me hizo muy asombroso ver cómo en México precisamente estaban ya atrayendo el virus. Recuerda una noticia, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, que un maestro del Politécnico decía que él no estaba infectado con el virus. Entonces se hizo mediático el asunto, se empezó a hablar del tema, empezaron a decir que ya habían, no sé si algunos estudiantes ya estaban infectados, etcétera. Entonces, aquí lo que más me llama la atención es cómo la gente precisamente se deja llevar por las cuestiones de los medios de comunicación, que igual son los convencionales y sobre todo pues los medios digitales, ¿no? En donde pues empezaron a mencionar que iba un virus letal, empezaron como que a bombardear ese tipo de noticias que al final creó, me imagino que era la finalidad, crear psicosis social. Igualmente, les digo, en un principio mucha gente estaba muy escéptica, yo me sumo a ello, ¿no? Mucha gente no creía en un principio, como lo dije hace un momento, había pues gente en las calles, asistían a bares, a gimnasios, ¿no? Entonces, estas medidas ya de cerrar obligatoriamente fue hace una semana aquí en Acapulco, precisamente para no detener la vida económica, ¿no? Para no detener la cuestión y no afectar a más a las familias que tienen un solo ingreso, ¿no? Que viven al día. Entonces, yo creo que es una cuestión que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿sí? Ellos fueron parte fundamental, sobre todo los digitales, para promover este tipo de psicosis, para promover este tipo de angustias, de en un principio, pues la gente tenía incertidumbre, no sabía si era cierto o si era mentira y etcétera, ¿no? Sí, ahora que mencionas eso, carnal, ¿no? De lo de los medios de comunicación. Aquí en Estados Unidos, ellos precisamente fueron los, principalmente aquí en Texas, fueron los principales, se podría decir que propulsores de la psicosis, ¿no? Colectiva, porque de hecho en sus programas no se, y noticieros no se hablaba de nada más que del virus, ¿no? De que prácticamente iba a arrasar con la humanidad. Y todo eso, ¿no? Y, por ejemplo, otros medios, principalmente medios alternativos, empezaron a sacar y hablar del tema de que precisamente el virus en sí puede ser curado si se detecta a tiempo, ¿no? Y que incluso hay testimonios de muchas personas que se contagiaron y pudieron sobreponerse, ¿no? Al virus, pero claro, de eso no hablan en los medios de desinformación. Claro que no te lo dicen, ¿no? Porque, pues obviamente pierden rating y todo eso. Y de hecho, otro tema es como las redes sociales, también las principales, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, están ayudando precisamente a seguir propagando la psicosis colectiva, ¿no? Tengo familiares y amigos que utilizan estas redes, principalmente Facebook, y cada que abrían sesión, lo primero que les llegaban eran las noticias, que ya había quién sabe cuántos muertos en Italia, cuántos muertos en España y todo eso, ¿no? Y bueno, no es la primera vez que este tipo de redes sociales, principalmente, como les vuelvo a repetir, Facebook, ha sido acusado, ¿no? De estar experimentando, pues, con las emociones de sus usuarios. Sí, de hecho, bueno, como comentabas lo de las redes sociales, incluso otras personas, otros compas han comentado eso, ¿no? Que ha habido bastante desinformación, por parte de las redes sociales, e incluso que no entendí bien cómo que les llegan notificaciones o algo así. Yo ya tiene ya casi un año, un poco menos que no uso, no menos, un poco menos que no uso Facebook, entonces no he estado enterado y en las redes que uso, que son libres, y bueno, Twitter es la única no libre que no uso, que uso, perdón, no he visto tanto esa psicosis a menos que te metas a específicamente a las tendencias, ¿no? Pero sí he visto que sobre todo ha sido un medio como de para propagar rumores. Rumores que lo dan por hecho ciertas cosas que ni siquiera saben si están pasando, o ni siquiera saben si es real. Es decir, Desde que, por ejemplo, aquí ya van varias veces que dicen que va a haber toque de queda y pues hasta la fecha no he visto nada. Varias veces que dicen que aquí ya escaseó el alimento en las redes. Y como les comenté hace un rato, en el mercado sigue habiendo mucho abasto y está ahí como si no estuviera pasando nada. También estaban comentando, bueno, primero fue rumor y ahora ya es cierto, por lo menos en Chiapas y creo que algunos estados, que hay ley seca. Bueno, en el inicio no entendí eso, lo de la ley seca, pero ya me explicaron que ha habido bastantes casos de violencia intrafamiliar. Ahorita que han estado las familias juntas todo el tiempo en una casa, pues se impone estas actitudes violentas y machistas, ¿no? Entonces, pues eso he visto como una opinión tercera sobre la cuestión de las redes sociales. Sí, claro. Y de hecho también, otra cosa que se está, ¿no? Que casi no se menciona, es como también los políticos oportunistas también, ¿no? Han sabido aprovecharse de, pues ahora sí que de esta pandemia para hacerse de proselitismo, ¿no? Ya ves en México la derecha atacando a López Obrador, que porque no tomó las medidas adecuadas y que no le importa. Lo mismo con el payaso de Donald Trump y todo ese desmadre, ¿no? Incluso también grupos religiosos han sabido aprovecharse, ¿no? Por ahí se empezó a correr la noticia de que el primer ministro italiano había mencionado que su país prácticamente ya había perdido la guerra contra el virus y que lo único que quedaba pues era rezar, ¿no? Cuando ya se comprobó que él no dijo eso, ¿no? Y muchos grupos evangelistas, principalmente cristianos fanáticos, fueron los que empezaron a difundir esa noticia. Así es, precisamente igual sucede algo similar aquí en Acapulco. Como Guerrero es un estado que pertenece al Cinturón de la Miseria, que se le dice, pues por eso es uno de los estados con algunos déficits económicos, déficits educativos y con mayores índices de analfabetas. Hoy en día, con este nuevo alcance a las redes sociales, al internet, pues la población en su mayoría, pues lo que hace es abrir el celular, irse a Facebook, y en Facebook pues abundan los rumores, como dice aquí el compa Pirra, abundan pues las noticias falsas que son de dudosa fuente, y eso lo tienen, ¿no? Y eso lo leen y lo comparten, y así van, y así van transmitiendo los rumores, ¿no? Acá sería pues dejar de un lado las redes sociales, leer un poco. Precisamente estaba leyendo un artículo que subieron aquí en en el pad del programa, en donde no, escuché un concepto, bueno, leí un concepto llamado terrorismo mediático, en donde bombardean de información en las redes sociales y la gente se cree experta, ¿no? Y se cree que tiene capital cultural precisamente sobre el tema o el contexto que está pasando. Entonces, para evitar, yo creo, rumores, pues hay que dejar a un lado esa información, hay que checar la fuente que sea, pues una fuente que tenga algún historial, ¿no? De investigación o noticias, ¿no? De verdaderas. Sí, pues ya yo un poquito también para ir cerrando este tema que pues da para horas o para días o como dicen los medios están llenos y las redes sociales no se diga, pues podemos seguir casi toda la noche hablando de esto y capaz que no lo terminamos, pero pues creo que tenemos que ir cerrando un poco y sobre todo también nos gustaría compartirles un par de enlaces de medios que sentimos que son sinceros con lo que están diciendo. Y yo, por ejemplo, Facebook así lo veo como McDonald's y que yo como punk que me inicié en la mitad de las décadas de los 90, McDonald's siempre era boicot por la explotación animal y por las porquerías que vende y por la multinacional de muerte que es. Así Facebook lo veo igual y nunca me he querido meter ahí para nada. Y pues ya, o sea, realmente yo solo veo cosas malas de Facebook, entonces me cuesta trabajo entender por qué hay varios punks ahí. Y como está probado que Facebook hace experimentos sobre las reacciones psicológicos, sobre las reacciones de la gente, de si esto te aparece, qué haces, y si esto no te aparece, qué haces. No me parece un medio confiable para nada, para informarse. Como Chiqui ya comentó, hicimos un pad para organizar un poquito el tema de este programita. Y ahí pusimos textos de El Salto, por ejemplo, un medio autogestivo que se hace en España, que no viven de la publicidad, sino de las donaciones y de las suscripciones de la gente, de cosas que venden, y creo también que no es que ganan mucho dinero, pero pues ahí le echan ganas con informar de una forma diferente. Y también el colectivo que está basado en Estados Unidos, que se llama Crime Think, pero también colabora gente de todo el mundo, y pues tratan de enfocar este problema de una forma diferente. Y pues bueno, como les digo, yo ahí lo dejo de momento. Pues, tal vez ya pasamos a la rola pronto, si los compañeros tienen algo más que decir. Y pues a ver si en un mes o en unas semanas hacemos otro programita con este mismo tema y seguimos viendo cómo sigue el mundo. O a ver si todavía tenemos mundo, ya no sé. Bien. Bueno, ya cerrando el bloque, compas, los voy a dejar con una canción de una banda que se llama Niño de Bacle y Pánico. Es de un grupo de rap anarquista. Hacen muchas acciones solidarias. Esta banda tiene muchos videos con temática de lucha social, de protesta. Y hace una semana subió una canción, bueno, un video, la canción todavía no la han nombrado, pero el video lo pueden encontrar como La solidaridad es el temor del capitalismo. Y ahí habla y tiene una canción en forma de trova y tiene mucho que ver con lo que está pasando aquí en el mundo. Agobiante y decadente, mundo sin empatía entre la gente. Nos creemos importantes. Hemos sido una vez. cueste, daremos la pelea. Cueste lo que cueste, que la solidaridad se propague y expanda frecuentemente. Entre pobres, presos e indigentes, el sistema nos golpea, devolvamos lo más fuerte. Reparte lo que saquean, no sea y el que está ausente. La guerra no son palabras, sino también acción frecuente. Viva el saqueo en beneficio de la más pobre gente. Abajo el egoísmo y su ayuda a este sistema que es de muerte. Su dedicación y bienvenido a estar con tantas dos personas que salen acá. Chile contra todos los peligros. Elwin, yo luché contra la historia, tengo 51 años, pero nos quedamos peleando. Tenía 17 años, nos perseguía la CNI, la DINA, teníamos que ir por calle, por pasajes, todo. Llegó la alegría. La falsa alegría. La falsa alegría. Es un desastre. Por eso la gente vale. Grande Dios. Y yo le agradezco a los estudiantes de mi país, a ustedes como jóvenes, que estén luchando, que estén peleando. Pero sí les pido una cosa. No destrocen los kioscos. No destrocen. Vayan al banco, las tiendas. Están asegurados. El kiosco del diarero no. No. Eso lo, vamos eso contra las grandes empresas. Nosotros. Una burra, como dicen. Esa es. Agradezco a los jóvenes de mi país que están luchando nuevamente. Me recuerdo cuando yo tenía 17 años lo hacía. Gracias. Ahora es menos peligroso y ustedes tienen más poder que yo. Muchas gracias, de verdad. Los felicito. Pues chido por este aporte de Chiquis, que nos recomienda esta rola. Y pues bueno, ya como dijimos, este tema es muy amplio, pero al menos nuestras experiencias pues ya quedaron ahí plasmadas un poquito. De modo muy general, pues yo creo que estamos llegando más o menos a la recta final de este programita, este experimento, que espero que lo sigamos haciendo con otros temas y no esperar a que una pandemia nos reúna. Entonces, porque pues hay mucho que contar, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en geografías distintas, en calendarios distintos, tenemos creo que mucho que aportar de cómo estamos viendo las cosas desde el lugar en el que estamos, ¿no? Y pues bueno, en estos días ahí navegando por internet vi un bueno, esta es una pequeña reseña que quiero hacer. Vi un folletito, yo no lo conocía, bueno, es nuevo también, que se llama La rebelión en cuarentena, una guía anarquista de acción en tiempos de pandemia, de Jorge Enquis. Entonces me llamó la atención, vi que estaba algo corto, así que lo leí un poco de volada. Y bueno, lo empecé a leer en PDF y aquí me voy a aventar un pequeño comercialito, puesto que lo iba a imprimir porque está la opción ahí para imprimir gratuita, pero acá hay unos compañeros y compañeras de una librería, hay un colectivito que tiene una librería con muy buenos textos, sobre anarquismo, feminismo, autonomía, etcétera, sobre zapatismo. Entonces, y están imprimiendo varios libritos de estos también que tienen la licencia Creative Commons. Les pregunté y lo tenían ahí, por fortuna. Esta librería se llama La Resi está en San Cristóbal, por si una vez andan aquí en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, se den una vueltita. Entonces, esta guía, pues bueno, es una guía básica, no dice muchas cosas que no sepamos, pero sobre todo llama a la autoorganización. Es decir, sabemos que las medidas que debe haber ahorita, pero más allá de que las tomes porque el gobierno te la, por el gobierno te las está recomendando, o si quieres pensarlo, mandando o imponiendo, este librito con esta guía quiere un poco llamar a la conciencia y a la responsabilidad de hacerlo de modo colectivo, de modo político, de modo coherente, con cierta responsabilidad hacia los demás, ¿no? Más allá de acatar pues los toques de queda o X cosa, llamar a una autoorganización, un autoaislamiento hasta cierto punto, porque no habla de un aislamiento total, cuestiones sanitarias que a lo mejor a mucha banda nos hace falta en casas comunitarias, vemos mucha banda crusty quizá, no sé, y sobre cuestiones de fortalecer el apoyo mutuo y las redes colectivas, cosa que en el punk no debe de ser una palabra extraña, puesto que por muchos años se han hecho redes de solidaridad así. Quizá en estos años se ha ido perdiendo mucha banda punk y ya no le interesan formar parte de colectivos ni de procesos sociales, movimientos alternos, y solamente les interesa la tocada y echar desmadre. Y quizá en esos ámbitos se ha ido un poco perdiendo. Digo, quizá, no estoy como remarcando del todo, pero bueno, en los pocos procesos colectivos que aún quedan, y no solo en el punk, sino abarcando el ámbito de la autonomía total, he visto que sigue continuando. Entonces, este librito es una llamada a esto. A lo mejor hay grupos colectivos ya muy organizados que pueden ser redundante bastante este librito, pero para muchos otros procesos, quizá no. Mucha banda, creo que no, que no le caería nada mal una leidita, no nos caería nada mal una leidita incluso. Pues este es como algo que quería aportar. No sé cómo ve la demás banda, quién más quiere ir aportando algo antes de ir cerrando. Pues bueno, aquí agradezco a los compas por haberme dado la oportunidad, ¿no? De compartir pues, mis experiencias sobre de cómo estoy viviendo la pandemia aquí en San Antonio, Texas. Y pues nada, espero que nos volvamos a encontrar en futuras ediciones y exhortar a la banda que no se crea todo lo que ven en las noticias, en los medios de desinformación, en las redes sociales, que investiguen por ellos mismos y también, ¿no? Tomen, como dice una famosa frase, mientras son peras o son manzanas, pues tomen cuidado, sí, ¿no? Sigan las indicaciones, si no tienen a nada que salir, pues no salgan. Y una cosa, practiquen la solidaridad. Chido, banda, ahí estamos. Así es, sí, cierto, hay información que circula falsa, ¿no? En internet, sobre todo en las redes sociales convencionales como Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Yo solamente les puedo comentar, compas, y a los que nos escuchan, que hay que tener una visión crítica. Por ejemplo, lo he visto desde mi perspectiva, que esta situación que está pasando por todo el mundo, particularmente en México, lo utilizan con fines políticos. Hace un momento el compa Vampiro decía que la derecha ya estaba utilizando el pretexto perfecto para golpear al gobierno actual, ¿no? Entonces, desde un principio, claro, se veía el interés de los grupos que ahorita son la oposición por desacreditar y legitimar el gobierno. ¿Y cómo lo hacen? Pues exhibiendo, ¿no? Exhibiendo las cuestiones de que falta de información, no hay, por parte del gobierno federal, no hay información clara sobre lo del virus, cómo lo vamos a atacar, las medidas de prevención, las medidas que la gente, los mexicanos van a utilizar. Entonces, no, este fenómeno político no nada más pasó acá. En Estados Unidos también Donald Trump este presidente que le gusta hablar de discriminación, discriminar a los mexicanos y a todos los migrantes, también declaró que iba a reforzar la frontera, iba a militarizar aún más, sí, la frontera. Entonces, igual está utilizando este pretexto de la pandemia, de la cuarentena, para seguir con las políticas discriminatorias, ¿no? Que ya viene impartiendo, ¿no? Y lo mismo pasó en Chile. En Chile ya ven que antes del virus tenían, había, el país estaba convulsionado políticamente. El gobierno de Chile utilizó el pretexto para instaurar toques de queda. Ahora los manifestantes no pueden salir. Si salen son golpeados, ¿no? Y son arrestados porque tienen que seguir el toque de queda, precisamente por recomendaciones del gobierno chileno para evitar algún contagio, ¿no? Entonces, lo que yo quiero comentar, pues hay que verlo desde un punto de vista crítico, ¿no? Hay que buscar información alterna. Ya vimos que los anarquistas se están organizando. El libro que dice el compa Pirra está muy bueno, hay que darle una leída. Y pues hay que utilizar la solidaridad, sí, hay que ser fraternos, apoyo mutuo, cuidarnos, no está de más tener las precauciones también nosotros, ¿no? Y cuidar nuestro entorno, ¿no? Nuestro entorno familiar en este caso. Va, pues entonces ya va, más o menos vamos cerrando esto. Todavía tenemos dos cancioncitas. La que sigue está chida, Human Bastard. Hablamos de esto con Pirra hace poco, probando esta instalación de Mumble. Y bueno, decíamos eso, que por una parte está bien que habemos menos humanos, pero por otra pues está cabrón, así de que al parecer se están muriendo los más pobres, como siempre. Bueno, ya son temas complicados, ¿no? Son muchas cosas, pero al menos esta banda nos gusta un chingo y la rola también está buena. De lo que hablaban, pues yo nomás estoy esperando que le dé coronavirus a Donald Trump, si realmente es cierto, ya que el güey ya está tiene más de 60 años, ya, a ver si nos quitamos esa pinche imagen de enfrente. También de lo que decía Pirra al principio del nombre de este programa que le estamos diciendo Lazos Punks, es un tema que estamos viendo si se le queda o no, pero ya usamos este nombre para una red de colectivos que teníamos hace como 15 años o más, varios colectivos de ahí de México, de Sinaloa, del Estado de México, de la Ciudad de México, México DF y Cuernavaca, que quisimos hacer una reunión de grupos, de colectivos que con lazos que teníamos lazos fuertes, así como el zapatismo, por ejemplo, y varias cosas más, como queríamos hacer un encuentro de cierta forma cerrado, porque habíamos visto que en muchos encuentros abiertos llegaba gente y proponía cosas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer aquello, entonces toda la gente decía, sí, vamos a hacerlo, y después esta persona se desaparecía y ya muchas cosas se quedaban en el aire. Entonces nosotros no queríamos eso, sino queríamos cosas ya más tangentes, éramos colectivos que ya teníamos muy buenos lazos y que estábamos haciendo cosas ya más allá de la teoría, sino más en la práctica, como cosas con permacultura, con edición de textos, con otras cosas muchas más. Y pues bueno, de ahí salió el nombre de Lazos Punks y ahora estamos viendo si lo reciclamos para este proyecto de radio, que a ver si lo continuamos. Y pues bueno, ya creo que vamos a seguir con la rola de Human Bastard, que está chingona. Pues sí, vámonos con la rola y después quisiera comentar un poquillo más la rola, a ver si no nos extendemos una hora, espero que no. Y pues bueno, ahí va Human Bastard y la canción también se llama Human Bastard. Human Bastard. Pues ahí está esta rola de esta chingoncísima banda de Cataluña, o Cataluña, como se pronuncie, Human Bastard. La canción se llama Human Bastard y el disco se llamaba Human Bastard también. Es el primero de esta banda y, en mi opinión personal, es una de las bandas que más me gustan y, en mi opinión personal, es uno de los mejores discos. Después llegaron otros que están chidos, pero no tanto como el primero. Creo que Chiwi sí le gustó también los otros discos. No sé si vaya a decir algo al respecto después. Pero pues bueno, ahí queda. Y pues esta canción pues es una crítica, ¿no? A la humanidad. No solo en este tiempo de la pandemia, sino en otras ocasiones he platicado con algunos compañeros y compañeras sobre esta crítica, pues, hacia la humanidad en un aspecto en una cuestión de que, la humanidad ha venido a destruir el planeta, mejor que se termine todo. Incluso algunos compas han dicho, qué bueno que hay la pandemia para que ya se acabe la humanidad. Qué bueno que pasen cosas para que ya no haya más humanos. Entiendo totalmente la crítica y sé que pues desde el capitalismo y la inconsciencia de muchos seres humanos ha destruido al planeta o ha estado destruyendo al planeta, a la madre tierra pues. Pero yo creo que no es una cuestión que hay que generalizar hacia el humano, creo yo, puesto que hay muchas personas que se están preocupando por un cambio. Incluso estas personas que me han dicho esto, una onda de extinción totalitaria hacia el humano, son personas que están en movimientos sociales, movimientos ecologistas, buscando un mejor mundo. Entonces yo pienso, yo digo, pues esta crítica que tienes no está muy fundamentada, puesto que, pues entonces mejor ya deja de hacer lo que haces, deja de estar en el ecologismo, deja de estar en buscando mejores condiciones de derechos humanos, deja de estar haciendo todo esto y únete a la destrucción y suicidémonos todos, o no sé. Porque hay procesos importantes como las luchas ecologistas o incluso esta autonomía y otra forma de hacer comunión como la tienen los compas zapatistas, que están construyendo otra forma de vida totalmente. Entonces es un proceso de muchos años y yo no los veo como que entren dentro de esta extinción, ¿no? Entonces todo el trabajo que hicieron de hace años, ¿qué nos sirve? Y entonces vámonos todos junto a la destrucción. Yo pienso que la vida es bonita. Me voy a escuchar algo hippie. La vida es bonita y hay muchas cosas que construir dentro de ella, ¿no? Obviamente hay mil dificultades, hay cosas muy fuertes o muy dolorosas que pues hay que saber superarlas y construir otros ámbitos en los cuales no pase esto. Pues bueno, eso es un poco una de mis palabras como para ir cerrando, a ver qué opinan mis demás compañeros para este cierre. Oye, Chiwi, qué bueno, Pirra, perdón, qué bueno que mencionas este tema. Fíjate que hay una película, no sé si ustedes ya la vieron, que se llama 12 monos. Es una película donde sale Brad Pitt y sale Bruce Willis. Y para no hacerle pues tanto el rollo hay que de lo que trata, pero precisamente habla de un virus que acaba con la humanidad. Y ese virus fue lanzado por un grupo animalista en Estados Unidos. Y esto generó pues que la raza humana se extinguiera y que pues los animales prevalecieran en la tierra, ¿no? Entonces me llegó a la mente, no sé por qué la película está muy buena, es de acción y está muy buena y precisamente está involucrado los grupos animalistas. Bueno, es ficción, obviamente. Y también me acuerdo de la película Exterminio, que también ya tiene algo de rato, que fue grabada en Inglaterra, en donde igual se desató un virus. Y ese virus, un grupo de animalistas del Frente de Liberación Animal va a un laboratorio, libera un mono y ese mono traía un virus que infecta pues a la humanidad. Entonces, Pues no sé si tenga algo que ver con lo que comentas sobre que algunas personas buscan el exterminio de la humanidad, pero bueno, me llegó a la mente. Y ya finalizando, quisiera agradecerles a ti, Pirra, a Chiwi, a mi compa Vampiro Pong, por la iniciativa, ¿no? Y el interés de crear un proyecto como este, que es una radio. La verdad, yo ya tenía rato que no grababa nada. Y volviendo a esto, pues me siento así como muy chido, ¿no? Como que hay algo en mí, me llena, ¿saben? Entonces, gracias. Por mi parte es todo. Yo fui Chiquis, soy del puerto de Acapulco. Vamos a retomar algunas actividades que ya estaban ahí, estaban pendientes. Bueno, vamos a esperar que pase toda esta contingencia y que todo salga bien y a seguir pues chambeando, como se dice acá, ¿no? Y hacer pues lo que nos gusta. Por mi parte es todo, compas. Un fuerte abrazo para Chiwi en Berlín, para Pirra allá en Chiapas y para mi compa Vampiro de allá en Estados Unidos. Pues ya, Simón, vamos cerrando esto. Esa rola de Human Bastard estuvo chida y también es una banda que me gusta mucho. Tuve la oportunidad de verlos en vivo ahí en Barcelona hace 11 años, que era una de las últimas veces que tocaban, pero luego vi que tocaron por última vez como 5 veces o más. Hay un video en YouTube donde yo salgo cantando con ellos la de Forever Punks, que estuvo muy chingón esa tocada. Pues son varias cosas, ¿no? O sea, es un tema amplio, bueno, varias cosas que hemos tratado aquí. Se hablaba de destruir al mundo o destruir la humanidad, pues yo creo que al final lo que más se va a destruir puede ser la humanidad, que el mundo va a seguir, la humanidad es prescindible. También, o sea, comparto hasta cierto punto lo que dice Pirra de, pues, hay gente que está haciendo cosas chidas, mucha gente que tiene otra visión del mundo, no la visión capitalista que hay ahora y que predomina. Yo también me apunto con esa visión y espero que, al menos también con esta crisis que hay, podamos crear otra cosa. También tiendo a no ver cómo pasan las cosas de arriba, así como si la derecha le tira a López Obrador o no, pues es la misma pinche política de mierda de siempre que a veces siento que nos está distrayendo como de las cosas que realmente queremos hacer o de organizarnos desde abajo. O sea, arriba siempre pasan mil mierdas, está este, está aquel y al final nada cambia. Y pues bueno, sí, ya nos vamos despidiendo. Tuvimos la rola de Human Bastard y ahora nos vamos a ir con la última, última, última, que es una canción de la banda de Toluca, México, Rain, que tristemente nuestro compañero Rafa, que cantaba en esa banda, falleció hace poco. Ahorita los compas creo que van a decir unas palabras más, pero bueno, o sea, sí fue una noticia que sí me pegó bastante, así. Rafa, yo tengo 43 años casi y Rafa creo que ni le llegaba a los 50, o sea, muy joven para morir. No me queda bien claro de qué murió, tal vez una pulmonía, algo así. Y pues sí, me tomó por sorpresa esta noticia que Rafa ya no estaba entre nosotros y era un compañero entrañable. Para mí, el punk en México perdió a una persona que es irreemplazable. Nosotros organizamos muchas giras en México y llevamos muchas bandas allá a Toluca y los últimos años Rafa y su hermano Juan las organizaban y las organizaron impecablemente y siempre nos brindaron su casa, nos brindaron comida riquísima y así es increíble pensar que ya no están. Y pues bueno, entonces este programa se lo dedicamos a Rafa y va esta última rola a su memoria de su banda Rain, que es Latinoamérica. Y pues bueno, ya yo me despido. Esperamos que podemos grabar otras cosas en el futuro con aquí con la banda y que esos lados punk sigan fuertes. Y pues bueno, aquí andamos, saludos de Berlín y chao. Muy bien, bueno, otra vez, ¿sale? Uno, dos, tres. Así es, qué buena lección de canción, para nuestro compa Rafa, que ya no está con nosotros. También me tocó convivir con él hace años, cuando traía, tocaba en Rain, también tocó en KC12. Acá en Acapulco hicieron algunas giras y sinceramente eran unas personas muy, muy buenas, eran muy, muy, eran compas, pues, siempre nos las pasamos muy bien por acá. Yo me quedo con el recuerdo de que fui a Toluca, lo vi en la gira de Ratus, organizaron ahí ellos una fecha y la verdad se portaron bien chingón, siempre, siempre solidarios con la banda de Acapulco, siempre, siempre dándonos la mano, ¿no? Entonces, qué chido que haya topado a esa banda y sobre todo a Rafa, y pues en paz descanse, compa, y esto es para ti. Va que va, pues vamos ya finalizando. Algo que se me pasó a decir sobre este libro, librillo de folleto, pues, de La Rebelión en Cuarentena o texto. Voy a aprovechar el espacio de La Furia de las Calles, de la página de La Furia de las Calles, para poner ahí ese link por si lo quieren ver. Repito, la página es furia.espora.org. Después de este otro comercial. Pues nos vamos despidiendo y sí, pues el buen Rafa falleció a finales de abril, va a cumplir un año, o sea, ya cerca de un año de haber fallecido, parte de esta banda de Toluca Mosh que desde hace años hemos compartido, desde tocadas, actividades, hasta convivencias, una buena comida en su casa siempre, pues se le va a recordar y pues como decía Chiwi, ¿no? Se nos fue del punk mexicano, se nos fue un gran elemento. Y bueno, pues un abrazo a ustedes, compas, que estuvieron colaborando en esta edición del radio. Como dije anteriormente, ojalá nos convoquen, no solo una pandemia nos convoque a juntarnos, sino que otros temas, otras críticas y otras experiencias de construcciones, ¿no? De construcción de autonomía, de proyectos, etcétera. Pues bueno, qué bueno que fue posible llevar a cabo esta edición entre pues banda que está en Berlín, en Texas, en Guerrero y en Chiapas. Pues qué bueno, tenemos una visión un poco más amplia de las cosas. Y pues ojalá nos escuchemos pronto. Los dejamos con esta canción de Rain. Hasta pronto. Después del golpe, calle mojada, manos a la cabeza.